cielo. El chile aprieta la presa y ella es la reina. Buenas tardes, ¿cómo va? Empezado. ¿Todo bien? No me estoy escuchando. A ver ahí. Ahora sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Chiqués. Todo bien, chiqués. Se está acomodando Matías, una nueva entrega de Desde Afuera en Pulpo, este miércoles. La sala de operación solicita que te levantes un poco el micrófono, por favor. Muchas gracias. Ahí va, a ver. Perfecto. A ver, ahí. Ahí va bien. Fuerte y claro. Excelente. Excelente. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo sentado ahí? ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Grado de impecabilidad es muy alto. 100%. Este estudio, Víctor Oster. ¿Cómo va, Nati? ¿Todo bien? Y la operación técnica, ni que habla. Natacha Bianchi. Sí, sí. Chicos, tengamos cuidado. Ustedes. No digamos dónde estamos, a ver si no vienen a llenar. Tranqui. Sí. Ukaski todavía no llegó porque está produciendo una nota arriba del Sarmiento. Sí. Y bueno, en el furgón. Si no vienen allá, hay varios bidones de agua con materia fecal esperando el allanamiento. Mira vos, no sabía la existencia de esos bidones. Está muy bien. Están ahí como los vinos, están como macerándose. No me salía la palabra, gracias. En el fondo, gracias. Y juntando en el fondo. Muy bien, me parece. Y Ani trae un par en el tren, por eso está tardando más. Claro. Bueno, está bien. Bueno, semana agitada. La que hemos vivido. Sí, fin de semana. Fin de semana de locura, parte 3. Vamos a estar charlando con una de nuestras compañeras en el sur para contarles un poco algo que lógicamente ya se supo, que ya se difundió. Ya los compañeros y las compañeras estuvieron haciendo entrevistas en otros medios, pero vamos a tener acá la palabra de estos compañeros, familiares y amigos de Luciano Arrúa, que bueno, sufrieron una nueva avanzada de represión estatal allí en el sur, disfrazada también de ciertas acusaciones payasescas, ¿no?, que nos tienen acostumbrados ya el Estado por sus diversas herramientas represivas. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso y de algunas cuestiones más que han pasado y que están por pasar, ¿no?, este fin de semana, en el día de mañana también, cosas importantes. Que tienen que ver, por ejemplo, con el encuentro, el segundo encuentro nacional de derechos humanos que se va a llevar a cabo el fin de semana este que viene en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la marcha de la gorra, algo vamos a decir, en el día de mañana. Sí, la marcha siempre hablamos de lo mismo. Nos cuesta un poco hablar de lo que sucede aquí en la capital porque la marcha que se hace aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está ampliamente intervenida por espacios kirchneristas. Ya si fuera que cuando encontramos a Luciano, a los pocos días se realizó la primera marcha de la gorra aquí en la Ciudad de Buenos Aires y se planteó en ese contexto y por la aparición del cuerpo de Luciano hacer una marcha que vaya desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Plata. Y bueno, todo eso, nosotros claramente estamos en una etapa de dolor y digamos, bueno, tratando de entender lo que nos estaba pasando, no participábamos de esa marcha, no por las cuestiones o las distancias políticas que había entre algunos sectores, sino porque, bueno, estábamos inmersos en ese dolor. Pero distinto es lo que sucede en otros espacios, como en Córdoba, donde es mucho más plural, donde hay una mesa mucho más amplia de organizaciones que es representativa de la marcha, y que, bueno, fue también la provincia en donde nació, ¿no? Exactamente, la marcha, sí, de la gorra. Hace mucho tiempo atrás, sí, nació la marcha de la gorra, es histórica allí en Córdoba, una provincia también lamentablemente históricamente reaccionaria, con un, por ejemplo, código contravencional que permitía ciertas libertades, aún más libertades de las que tienen las fuerzas de inseguridad, y que bueno, originaron un movimiento antirrepresivo realmente muy interesante, muy heterogéneo allí en la provincia mediterránea, que bueno, aquí se quiere copiar, pero como toda copia a veces tiene algunos matices y algunas cositas que fundamentalmente vamos a estar hablando de eso, ¿no?, de la marcha de la gorra con respecto a eso. Estamos acá, estoy recorriendo el Facebook porque quiero confirmar algo que me llamó la atención, Mati. Díganos. Pero voy a de última lo confirmo más adelante, porque Yo no sé si no vi algún flyer, algún que otro flyer, no quiero decir una cosa por otra, pero no sé si no vi algún otro flyer de la Marcha de la Gorra mañana que dice primera Marcha de la Gorra en la Ciudad de Buenos Aires. Cosa que no sería tan cierta. ¿No? No, no. Yo tenía esa duda también. Había leído eso y me da la sensación de que no era la primera. Claro, yo cuando le leí me pasó lo mismo. Puede ser que sea la primera que se hace en contexto unísono con lo que está sucediendo en otros lugares del país la misma semana que se pronuncia, que tal vez sea en ese sentido la primera. Pero bueno, yo recuerdo que cuando fue esa marcha hace 3 años, cuando encontrábamos a Luciano, digo a los pocos días, semanas, no recuerdo bien cuándo, bueno, se comunicaron con nosotros unos referentes del movimiento Evita que estaban llevando adelante esa marcha, que iba a dar cuenta, nada, de sostener ese formato de la Marcha de la Gorra, en la cual las familias iban a marchar desde la capital hasta La Plata. Pero bueno, nada, tal vez tenga que ver con eso que te decía, que sí, esté Mati, siendo la primera vez que se hace al unísono, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias y otras ciudades del país. Sí, uno cuando lee en el Facebook de la Marcha de la Gorra Ciudad de Buenos Aires, Marcha de la Gorra Cava, bueno, por un lado encuentra la historicidad, ¿no? Habla de que surge en Córdoba en el año 2007, es decir, hace ya 10 años. Y bueno, uno cuando lee este comunicado observa los posicionamientos políticos que plantean. Primero, que se plantean como la primera marcha, que esto no quiere decir que sea la primera, por eso, Mati, que digo, no es la primera vez que ciertos sectores se adjudican primeridad en cosas que no son tan así. Pero habla, por ejemplo, en este año y medio de avance macrista se venció un notorio aumento del eje represivo en el conflicto social, un intento de reinstalar el debate en torno a la llamada inseguridad, ataques a la cultura, como si antes no hubiese pasado, ¿no? Eso. Digo, esto, por supuesto que cualquier tipo de manifestación antirrepresiva que haya, nosotros vamos a mirarla con buenos ojos, pero eso no significa que todo sea lo mismo, ¿no? Vamos a estar devedores. Exactamente. Entendemos que este tipo de actividades debe pasar como fue la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Debe estar primariamente la voz de las familias. Exactamente. Y los partidos y organizaciones políticas deben entender y no ofenderse cuando las familias piden que no estén delante de los micrófonos. Pues no es una ofensa. Claramente son parte y pueden hacer una construcción, pero ese momento es de las familias. Exactamente. Bueno, como quedó manifestado en la marcha que hicieron las familias hace muy poco contra Gatillo Fácil, claro, es lo que estaba diciendo, por eso que es excelente eso, digo, eso está buenísimo, porque además hay en ciertos sectores, como decías bien Mati vos, no solamente partidos políticos kirchneristas, sino también ciertos sectores de la llamada izquierda que subestiman un poco el poder de convocatoria de la familia, y lo que sucedió con la marcha contra el Gatillo Fácil, última en Ciudad de Buenos Aires, fue una muestra cabal de que las familias están organizadas, se están organizando y que pueden convocar sin ningún tipo de necesidad de recaer en los aparatos partidarios, incluso de izquierda. Sí, incluso en lo que fue en la Ciudad de Buenos Aires, un partido de izquierda, de los dos más trascendentes, o los dos que coalicionan en una unificación, en un frente, uno de esos dos partidos había hecho promesas de acompañamiento con material de lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, y días antes de la marcha del acto se bajaron, hicieron la vista hacia otro lado, como que estaban desentendidos de la situación y que ellos no se habían comprometido a nada. Así igualmente los familiares lograron tener su sonido, tener su acto, tener su marcha, tener todo resguardado. Así todo, con ese acto, ya no un accidente, no una situación de último momento, no una situación de que, bueno, nos confundimos, no, algo hecho adrede, ¿no? Sí, sí. Se prometió todo un equipamiento y para causar un mal aún mayor de los que hay para armar este tipo de actividades, una semana antes se bajaron, así todo se pudo llevar adelante. Sí, Mati, en este caso los partidos políticos, también como estamos discutiendo y poniendo esto para poner un ejemplo, está lo que va a pasar mañana, de que hay muchos personajes. Uno de los que convoca a la marcha de mañana, y lo pueden ver en la página, es el inefable, asqueroso y nefasto de Charlie Pinzoni. Sí, que está primero. Es uno de los primeros que aparece, que es para mí particularmente, hablo como individuo, es una persona que es un, nada, es un mal tipo y que es un traicionero para estos espacios, porque nada, practica el juego de la doble moral y se para de una vereda ahora que no tiene el poder, que no tiene una oficina, que no son gobierno dentro de su partido, y después se para de otra, de la burocracia partidaria, estatal, capitalista. Sí, es interesante, Mati, vos ahora que planteás esto, cómo parece como que estuviéramos hablando de dos personas distintas. Cuando uno lee el comunicado, habla de ciertas cuestiones que pasaban. Por ejemplo, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad o de punibilidad. Eso sucedía durante el kirchnerismo y hubo muchas organizaciones de derechos humanos a las cuales pertenece esta persona, una de ellas, que miraban para otro lado, se hacían los giles, no ponían en el tapete cuestiones que estaban pasando ya y están pasando desde hace un montón, desde antes del kirchnerismo, en los barrios. Y ahora salen a denunciar estigmatización, gatillo fácil, represión sobre los trabajadores y las trabajadoras, como si hubiésemos vivido 12 años en el país de la maravilla, ¿no? Bueno, prestemos atención a estas cosas. Estábamos hablando al principio de una violenta represión que hubo contra compañeros nuestros y compañeros de ellos en el sur. Esa represión que la viene sufriendo el pueblo mapuche, el lonco Facundo Yones Wala, Santiago Maldonado y cientos de hermanos y hermanas que están sufriendo la violencia del Estado, viene en base a políticas y a leyes que practican seres nefastos como Charlie Pinzón, como Horacio Pietragala, que vienen a poner la cara delante de estas familias cuando después van al Congreso y son poder y son legisladores y votan leyes como la antiterrorista que la votó Pietragala. Entonces, sí, no tienen vergüenza en poner su rostro para ponerse delante de estas marchas, que no tiene la culpa la marcha de la gorra, ni el acto ni lo que significa. Pero bueno, nosotros tenemos que empezar a concientizarnos como militantes, como familia, como caminantes y militantes de a pie, horizontales, de que no podemos caminar codo a codo con estos nefastos. Como pasó en la primera marcha después de haber encontrado a Luciano, este tipo fue expulsado, porque hubo gente que no se bancó que caminara con nosotros. Nosotros no íbamos a ponernos en ese rol con el dolor que teníamos y con la responsabilidad de armar tamaña marcha que armamos ese 31 de enero después de haber encontrado a Luciano el 17 de octubre. Pero hubo gente de la que estaba ahí caminando a pie que dijo: yo no voy a caminar codo a codo con este tipo. Y se lo dijo en la cara, sin violencia, diciéndole que no podía estar ahí durante dos cuadras hasta que se tuvo que ir. Y eso es lo que debería pasar con estos tipos cada vez que hacen uso del espacio público para decir que defienden estas causas, que después las traicionan, las regalan, las venden y las meten en leyes como el antiterrorista. Una cosita más, Mati, que me hiciste acordar sobre Pietragala y el presente. Pietragala es funcionario público del gobierno de Santa Cruz. Sí, ¿sí? Hoy está ahí. El gobierno de Santa Cruz fue el gobierno que, y el Estado santacruceño, que reprimió a los trabajadores y a las trabajadoras docentes, entre otros, que otorgó un aumento salarial en paritaria bajísimo, que lo sostuvo y está a punto de firmar el congelamiento salarial de cara al 2020. Así que en el presente Pietragala también forma parte de un gobierno, de una administración estatal nefasta, que es la de Alicia Kirchner. Así que miren con quién marchan también, ¿eh? Bueno, ya estamos para hacer un breve corte y después ya volver con una de las primeras notas del día, ¿no? Teníamos pautado ahora para unos minutos, así que si Nati nos da el ok, vamos con un corte y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Un tema que me parece que es bastante... Jamaica Soul, Rapatap Style. Prisión y de ser maltratado sin ninguna explicación, que tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar, vino un policía y me quiso llevar, le di mis documentos, me quiso llevar igual, le pedí explicaciones, no me las quiso dar, sacó su machete, me quiso pegar, yo saqué mi navaja. Lo tuve que matar, sí, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. No tuve opción, lo tuve que matar, no tuve opción, me quiso pegar, yo saqué mi navaja y lo tuve que matar, sí, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a un policía. Siempre a mi esquina vienen a molestar, yo no hago nada, vengo de trabajar, mientras los corruptos le roban al país, viene la cana y me lleva a mí, yo dije esto tiene que acabar, saqué mi navaja, lo tuve que matar, sí, tuve que matar a un policía.

25 y 26 de noviembre. Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029. Organiza Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Colectivo Memoria Militante, Correpi, EATIP, Familiares y Amigos de Luciano Rúa, Hijo Zona Oeste, Liber Pueblo. Para más información, Facebook, Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Contra la impunidad y la represión, nos organizamos y luchamos. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bien, seguimos aquí en esta segunda media hora del programa y en este caso vamos a estar hablando de una situación, de un caso que nosotros ya tocamos, ¿sí? Que estuvimos charlando a principio de este año, ¿no? A principio de este año con uno de los abogados del caso, que conocimos con Nati cuando estuvimos allí en Misiones en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y es el caso de una chica, de Victoria Aguirre, ¿sí?, que está presa injustamente y en una clara manifestación de la sociedad patriarcal en la cual vivimos. Está presa en Oberá, ¿sí? Ella es de allí, de esa ciudad misionera. Y para charlar un poco de cómo está la situación y para que nos cuente de qué se trató, ¿sí?, la situación y el caso de Victoria, estamos con su hermana, ¿sí? Claudia, con Claudia Aguirre, a quien saludamos. ¿Cómo andás, Claudia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Claudia, contanos un poco cuál fue la situación de Victoria, qué sucedió allí en el año 2015, a principios de 2015, y bueno, ¿cómo está ahora Victoria? Bueno, para hacer un poquito de memoria, Victoria vivió en pareja con Rolando Lovera durante 29 días, de los cuales los últimos 8 él convirtió en un infierno. Comenzó con maltrato psicológico, luego pasó a maltrato físico, abuso, y terminó con la muerte de Selene en la arenera donde él trabajaba. Victoria en este momento, hace ya 2 años y 10 meses que está detenida, le han negado 4 excarcelaciones con absurdos, ¿cómo decirte? Argumentos, ¿sí? Estamos a la espera de que se nos notifique de la fecha de juicio, al cual los medios de comunicación en la provincia ya han dicho que es el 5 de diciembre, y nosotros, las partes involucradas, aún no hemos recibido ningún tipo de notificación. Claudia, Victoria, allí donde estaba en este arenero, no, arenero no, como habías planteado, en el lugar de trabajo de Lovera, allí estuvo privada de su libertad. Victoria era trasladada durante 8 días de la casa donde ellos alquilaban a la casa de los padres de Lovera, que estaban de vacaciones, y a dormir en la arenera donde él trabajaba. Él en ningún momento la dejaba sola. Él siempre la llevaba con él, a ella y a Selene. ¿Y el Poder Judicial de Oberá qué manifiesta con respecto a esta situación? Y mira, es un desasosiego total. Nosotros no sabemos qué piensan, no sabemos cómo actúan, con decirte que la fecha de juicio está fijada para el 5 de diciembre y no hemos sido notificados. Ellos han pactado 3 días de debate con más de 30 personas para el debate, y luego la instancia de, digamos, de los argumentos de los abogados y después la sentencia. O sea, piensan resolver, por ejemplo, en 5 días máximo, un tremendo caso como es el de el asesinato de Selene. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pensar de la justicia en realidad, no? ¿Qué la justicia piensa al respecto? Claudia, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Te hago una consulta. ¿Cuál es la situación hoy de Rolando Lovera ante la justicia? Él está detenido desde el 29 de diciembre, de enero de 2015 a las 16 horas. En este momento está detenido en el penal de hombres de la ciudad de Oberá. Y está imputado por homicidio simple. Ello, lo que entendemos aquí es que, bueno, la justicia no ajusta la denuncia que hace tu hermana y ustedes sobre la violencia que impartía Lovera sobre ella y sobre Selene, y que la pone en un grado de complicidad con Lovera. No, a Victoria la acusan de homicidio agravado por el vínculo. Ni siquiera en complicidad, la ponen en primera persona. Claro. Claudia, los peritos que hicieron, que laburaron con Victoria, Destacaron que Victoria sufría síndrome de Estocolmo, ¿es verdad esto? Y que era víctima de violencia de género. Ante este informe pericial, ¿los jueces qué hicieron con esto? ¿Lo guardaron en un cajón y no le dieron importancia? Porque hay ciertos indicios y ciertas cuestiones que son claras y que, sin embargo, el Poder Judicial, a mí, yo me niego a llamarlo justicia, el Poder Judicial misionero sigue mirando para otro lado. Sí, primero y principal, no fue síndrome de Estocolmo. Victoria en distintas oportunidades pidió socorro y auxilio y no fue escuchada. Segundo, como vos decís, el Poder Judicial, porque es el poder, no investiga, no averigua, no pregunta, no indaga, no nada. Lo único que ellos creen es que Victoria debe ser condenada por ser la madre de la nena. Claro, claro. Sí, nefasto. Claudia, consultarte esto. Ustedes, bueno, lamentablemente, y a nosotros aquí, con los casos, diferentes casos de violencia por parte del Estado y de la justicia para con la sociedad que vamos tratando, pareciera ser un modus operandi, dicen muchas de las causas. Te escucho re bajito. Perdona, Claudia, te decía que en muchos casos nosotros entendemos que termina la familia enterándose por los medios y no por la propia justicia, como bien contabas vos. ¿Cómo están ustedes de cara a esta fecha que está planteando los medios, que es la del 5 de diciembre, que falta nada, dos semanas, digamos, para esto? Estamos en la completa incertidumbre. Claro. Así nomás. No sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira. A nosotros nos han dicho verbalmente que le han rechazado un pedido de excarcelación a Victoria, pero sin embargo no nos notificaron a nosotros ni tampoco a Victoria. Así nomás podemos darnos cuenta de cómo está actuando esta justicia. Sí. Bueno, Claudia, ¿querés agregar algo más con respecto a cómo es la...? Bueno, antes del final, porque me acordé de algo, disculpa. ¿Cómo es la reacción de la sociedad de Oberá con respecto a este caso? Porque recuerdo que cuando estuvimos allá en Misiones se había planteado algo con respecto a esto. Sí, la sociedad obereña se deja manipular muchísimo por dos o tres personas que manejan los medios importantes de la ciudad. Uno es un periodista que trabaja en un diario provincial, que en lugar de publicar los argumentos correctos sin emitir opinión, opina al respecto del caso, llevando gente para su bando. Luego otro periodista que trabaja en una radio también muy importante de la zona, lo único que se limita a decir es que Victoria es culpable. No le interesa ningún argumento, no escuchar a nadie. Entonces, obviamente, tenemos nuevamente el que lleva agua para su molino nuevamente, y en este caso descendiendo de Oberá. Bueno, Claudia, vamos a estar atentos a esta fecha que nos planteaste y seguramente nos vamos a volver a comunicar con ustedes para ver cómo avanza toda esta cuestión. ¿Querés agregar algo más? Simplemente agradecerles a ustedes por siempre estar atentos, por estar siempre consultando y preguntando cómo va el caso y tratando de difundirlo lo más posible, porque es la única manera que tenemos para llegar a más personas y que se den cuenta de que caer en manos del Poder Judicial es lo peor que nos puede suceder. Un gran abrazo, Claudia. Igualmente. Bien, hablábamos con Claudia Aguirre, la hermana de Victoria Aguirre, que es una víctima no solamente del Poder Judicial, sino también de la sociedad patriarcal y del Poder Judicial patriarcal. Algunas cuestiones que no quisimos indagar demasiado con Claudia para no saturarla. Hubo algunas cosas que pasaron en el desarrollo de la primera parte de la investigación, donde, por ejemplo, cuando llega Victoria a la comisaría, no es revisada. Allí no va directamente al hospital, no es revisada. La defensora que le asignó el Estado en ese momento no pidió que la revisaran igual, porque ella tenía las marcas de los golpes. Y uno de los, el abogado que nosotros entrevistamos, el doctor Bondar, manifestó en su momento, y lo dijo acá también, recuerdo, que esas pruebas no existan, que no exista la prueba médica de los golpes que recibió Victoria el día que murió Selene, su hija, es culpa y responsabilidad exclusiva de la defensora que le asignó el Estado, que no actuó como debió haber actuado al observar el miedo de su defendida. O sea que estamos hablando de algo que funciona de forma sistemática y como engranaje. Digo, la defensora cubre estos golpes. También se habló, y recuerdo de haberlo escuchado de parte del doctor Bondar aquí, de cómo se trató desde la fiscalía y también desde los jueces a Victoria en el juicio, en el primer juicio, y a Lovera. La diferencia que hubo en el... A Victoria casi que se la maltrató, ya casi adelantándole la sentencia, y a Lovera se lo trató de forma diferenciada, como más cordialmente. Bueno, todas estas cosas son cuestiones que son indicios y son muestra también de lo que es el Poder Judicial en Argentina, y además en una provincia del norte de la Argentina tan reaccionaria como Misiones. Sí, yo recuerdo cuando hablamos con el abogado que la verdad que tuvo palabras justas para graficar todo lo que pasaban, y es impresionante porque parece, nada, parece que está hablando de otro planeta. Uno, porque digo, acá está a las claras que no se está tomando ninguna de las denuncias que está haciendo una de las víctimas de Lovera, que fue Victoria, que pudo sobrevivir de casualidad de esa golpiza feroz que terminó con la vida de Selene, y que no da lugar a nada de eso, y encima maltraten, el maltrato hasta de algunos médicos, ¿no?, que supuestamente iban en calidad de eruditos, y bueno, y planteaban cuestiones nefastas como esta que nombraba recién Claudia, ¿no?, de hablar de un síndrome de Estocolmo y demás. En realidad, lo que decía Claudia, Victoria no sufrió síndrome de Estocolmo, estuvo denunciando del primer día que había sido secuestrada durante más de una semana, golpeada, violada, vejada por este asesino nefasto, Rolando Lovera, que está siendo protegido no por, solamente por la justicia, sino por la sociedad patriarcal. Esa justicia está siendo representativa de una sociedad obereña que, nada, junto con algunos periodistas nefastos, algunos jueces nefastos, algunos peritos nefastos, está violentando una vez más a Victoria Aguirre. Así que bueno, vamos a estar siguiendo en las próximas semanas lo que suceda con el caso, y si a ver si realmente, como dicen los medios obereños y como no dice la justicia, el 5 de diciembre se iniciará este juicio. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Deseo

la mamá de Facundo Rivera Alegre, Vivi Alegre, que participó el viernes pasado en la marcha de Córdoba. Vivi. Hola, sí. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Perdón, que estoy con mi nieta, ¿viste? Porque está, la verdad que... Está muy bien, puedes salir ella al aire también, no nos vamos a molestar ni nada. ¿Cómo estás, Vivi? Mati te saluda. Bien, Mati, bien. Bueno, te llamábamos un poco para bueno, preguntarte y que nos cuentes cómo estuvo la marcha del viernes pasado, la marcha de la gorra. Entendemos que pudiste participar. Sí, estuvo bárbara, estuvo mucha gente, estuvo, como siempre, los reclamos justicia, lamentablemente se suman más casos, sí. El Estado más que responsable siempre, y bueno, seguiremos reclamando, como decimos nosotros, el Estado responsable y los medios lo bancan, ¿viste? Claro. Medios grandes no hubo, y... Y medios grandes no hubo, sino los medios alternativos, que sin los medios alternativos no hacemos nada. Pero bueno, positivo porque te digo, dice, nosotros seguimos luchando lo que mejor podemos, como podemos, aunque sean mínimos los cambios. Y bueno, si, nosotros seguimos buscando Facundo. De alguna manera tenemos unas cosas como para hacer ahora con el abogado, pero de la justicia sabemos que no lo están buscando, ¿viste? Claro, claro. Sí, bueno, eso me imagino que de la última vez que hablamos no ha habido ningún cambio todavía, ¿no? En lo que tiene que ver con la causa de Facundo. No, porque todavía, me entendés, no se presentó, porque, bueno, no nos dieron cabida con el tema del cambio de carátula, pero bueno, lo vamos a hacer, obvio que lo vamos a hacer a ese tema. Sí, hay que pelearlo hasta la última instancia, y si no, en las cortes internacionales habrá que hacerlo. Seguro que sí, porque me entendés, queda un tramo y te pueda llegar a poner... se puede quedar, se cierra la causa y digamos, no busca más aparte. Claro. Entonces, lo vamos a hacer a eso, tenemos otras cosas más, vamos a volver a insistir, no que volver a hacer, vamos a volver a insistir con esta vida. O sea, fue... masiva la marcha esa del viernes, masiva. Todas las madres, ahora para el año que viene se le va a juicio el caso de Andrés Carrera. Sí. Yo el martes que viene veo a los papás, los estuve visitando, en los momentos que uno está un poco más... que ya pasó ciertos procesos, ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces es como que para acompañarlos, que ellos recién van a caminar en esa parte y que se les hace complicado, bueno... También estuvo la mamá de un pibe que mataron por la espalda en un control policial en Carlos Paz. Sí. Que también todo queda ahí. ¿Me entendés? Llegan ahí, se comprueba y queda ahí. Y no se hace más nada. Claro, los juicios no avanzan, los tipos nunca terminan estando presos. No. Es más, el caso de David Moreno, que fue el juicio no hace mucho tiempo. Sí. Condenado de todo policía, digamos, habló Rosa. Él está libre. Claro. Está libre el policía. Después, no, Córdoba, digamos, si bien es difícil a nivel nacional y la represión es tal, pero Córdoba es muy particular. Sí, sí. Muy particular. Aparte, bueno, nada, a ver, no, con respecto al anterior gobernador, que era de la SOTA, recuerdo que para una marcha a la gorra él dijo que iba a familiares de delincuentes a esa marcha, nada más. Yo la verdad posta no encontré ningún familiar de él en la marcha. Va, está bien, la marcha era masiva, pero masiva. Esa fue también mucho más y se mantiene, y en la undécima. Con Facu fuimos a la cuarta y a la quinta. Claro. Marcha. Así que, pero vos sabés que bueno, él dijo que van familiares de delincuentes, que yo familiares de él no encontré. La verdad que no encontré. Pero sí, bueno, sí habría muchos policías, ¿no? Eso sí. Aparte vallaron toda una iglesia que hay ahí cerca. Delincuentes de uniforme por doquier, por todos lados. Después del palco estaba acá cerca del panal, ¿viste? Los chicos saben más o menos por dónde yo vivo. Sí, y sí. Que bueno, yo estoy cerca del... O sea, si fuera... A ver, el código de convivencia, ¿a quién se aplica? No, o sea, hay justicia para pobres, justicia para ricos. El código de convivencia, acá la gente que está en el panal, nosotros decimos panal, acá ese gobierno se aplica, ¿viste? Claro, sí, es para los pibes de las barriadas. Los delincuentes de guante blanco, ¿y qué hacemos con eso? Claro. Y bueno, entonces, pero no, viste, fue la verdad que después, viste, hubo compañeras ahí porque hace poquito mataron a una compañera trans, que sí. Está empuñalada. Sí. Así que yo también estaba en Villa María, en otra actividad, y se cumplieron hace 3 años que murió Joel Solá. Joel Solá es un caso de un pibe que fue abusado sexualmente en el complejo Esperanza, que vive en Villa María, vivía en Villa María, que la policía supuestamente lo detiene porque dice que supuestamente el pibe quiso sacar algo de un auto estacionado cerca del casino y lo quiso volverme a meter en el complejo Esperanza, donde fue abusado sexualmente su chico, por chicos más grandes. Complejo Esperanza se llama, donde dicen Esperanza para rehabilitar de qué. El ministro de Derechos Humanos de Córdoba, que tiene 3 pedidos de audiencia mía, uno con la familia, 2 con todos los legisladores, inclusive acompañada, y otro con todo el grupo que me acompaña a mí, y no da ni tronco pelota. O sea, ese mismo va al Complejo Esperanza, viven hacinado, no tiene colchones, la comida es una cualquiera. Entonces, hay unos pibes ahí adentro que tienen un potencial alta cabeza, pero están, el mismo Estado los hace mierda. Claro. Recontra mierda. Y en ese complejo Esperanza, ¿qué rehabilitación tiene si termina abusado sexualmente? Y bueno, y ese pibe murió, trasladándolo de Villa María para acá, en un móvil, lo internaron por acá y se murió. Supuestamente pues se tragó una tapita gaseosa. 3 años hace. Claro. Y Joel Solá. Claro, entonces, claro. El Estado sí que estuvo, como dijeron unos funcionarios municipales que me dijeron a mí, en Villa María. Sí, sí estuvo. Lo mató directamente. Estuvo presente, claro que estuvo presente, sí lo mató. ¿Entendés? Pero la marcha, sí, bárbara. Sí, sí. Y a mí me hubiese gustado quedar unos días más, pero por razones laborales no pude, que mañana sé que se hace la marcha ahí en Buenos Aires. Sí, sí, yo sí. De paso estuve con Emilia, sigo a Salo. Bueno, estuviste con tu hermana, Mónica. Estuve con la Moni, la pasé muy bien, fue un desconecte nada más. Ella creía que se iba a la actividad. No, fui un desconecte, necesitaba hacerlo. Y hay que hacerlo. Y a veces necesitas esas cosas como para ponerte, para ir agarrando un poco más de fuerza y volver de nuevo, ¿viste? Porque si no. Pero sí. No, muy lindo, todo lindo, pero lamentablemente yo no podía mañana quedarme. Claro, sí, sí. Así que le mando un fuerte abrazo a todas las compañeras ahí, que hemos estado charlando, inclusive con Emilio, con Moni. Y bueno, nosotros, viste, como yo lo dije en Villa María, hay muchos compañeros, ese hay que sacar positivamente, que hay muchos compañeros que nos han acompañado y que nos siguen acompañando y que siguen buscando justicia, tanto como nosotros las familias. Pero hay otros compañeros, entre comillas, que solamente levantaron, viste, la bandera cuando les sirvió políticamente. Hay muchos que están sentados en el Congreso de la Nación, otros están acá en la legislatura provincial, e imagino que en Buenos Aires pasará casi lo mismo. Entonces, nuestros hijos y nuestro dolor no son un negocio, no son claro. Un negocio. Claro que entonces, no, Vivi. Pero bueno. Bueno, Vivi, nada, nosotros agradecerte que hayas tenido esta comunicación y el tiempo para contarnos de cómo estuvo la marcha allá, ya te iremos contando cómo... Muchos pibes, me encuentra uno que me dice, hoy vos sabés que... El año pasado yo tenía deportado en Israel eso con esos pibes. Y van al programa Sol, chicos que han tenido un problema de adicción. Y que, bueno, y me encuentran, me vuelvo a encontrar con ellos. Y el que me encuentra hace la seña de Paco. Entonces me dice, usted para mí es una inspiración, dice, con todo lo que habla y me dice, me cuenta. Entonces yo le muestro mi Facebook. O sea, porque ellos no tienen redes sociales, sí. Estando ahí hasta viste que estén de alta. Hoy, oh, bueno, y estuvimos ahí, y ahí nomás nos metimos en el grupo y me puse a saltar con ellos, ¿viste? O sea, no, si tienen un potencial bárbaro los chicos. Nosotros somos dueños de la alegría, ¿eh? Nosotros, ellos, esos pibes. Pero se hace falta muchas cabezas, y ellos tienen alta cabeza, como para poder... Y no es solo, ¿me entendés? De 15 días. No, vos tenés que estar permanentemente laburando con ellos, acompañándolo, defendiendo sus derechos. Porque si no, viste, con todo esto que está cada vez más feroz, la represión, y va a haber más pibes asesinados y más pibes desaparecidos. Claro. Es eso. yo les agradezco inmensamente a ustedes, perdón, medio la desprolijidad, pero ya bueno, sabes que nunca nos tenés que pedir perdón, Vivi. A Rocío, hace 15, nunca, hace nunca nos tenés que pedir días, perdón. Yo que no la veía, y viste, y ella se pone que soy solo de ella, y después de ella, y no tengo que usar celulares. Ay, justo volví a estar con la amiguita de jugar, pobre mi alma. Pero bueno, le mando un fuerte abrazo, che. No los pude ver, pero bueno, ahí, a Van, a Pablo, todo. Un fuerte abrazo y a todas las mamás allá. Mañana en la marcha, no solo ni un pibe menos, sino que hay que laburar mucho para realmente que sea ni un pibe menos. De una, Vivi, te mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte. Dale, gracias. Estamos hablando. Chau. Hablamos con Viva Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, que bueno, nos contaba algunos detalles de lo que fue la marcha de la gorra en la ciudad. Perdón, Nati, no te entendí. Que me parece que es un buen momento para también un poco hablar de lo que veníamos planeando, de hablar de la marcha de la gorra que se va a hacer acá mañana. Sí, sí, claramente, por eso. Bueno, me parece que al principio capaz hacíamos hincapié nosotros en la cuestión política y en algunos personajes que se arroban ciertas luchas o ciertas movidas que nombrábamos al principio del programa, pero me parece que está bueno ahora, después de lo que hablamos con Vivi, resaltar la importancia, ¿no?, de todo este colectivo de familias que se juntan para luchar, que se juntan para seguir exigiendo justicia, que se acompañan, ¿no? Vivi ahí contaba un gesto tremendo, ¿no?, de un caso que está iniciando un juicio, en los cuales ella se encargó por su cuenta, con su medio. Vivi no la tiene su trabajo y no la banca nadie, no hay ninguna organización política, ningún partido que esté sosteniéndola, y ella como familia y como familia consciente que no quiere que nadie más pase por todas las cosas que tuvo que pasar ella, se comunica con esta otra familia para acompañarlos, para tenderle una mano, para tener un lazo solidario, intentar prepararlos y más que nada generar la contención desde antes de lo que va a ser todo el proceso judicial, que terminan siendo batallas muy duras para las familias, para dar desde lo emocional. Y bueno, creo que estos espacios y estas marchas en las cuales se intenta por lo menos desde la base plantear la horizontalidad, y que se genere un núcleo compacto de familias denunciando, bueno, logra esto, ¿no? Que se tejan estas redes, que son las que se fortifican y las que después terminan teniendo, bueno, los pocos logros que a veces le arrebatamos a la injusticia esta nefasta que tenemos, ¿no? Bueno, mañana jueves a partir de las 17 horas. Sí, no, de las 16. 16 horas, se marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Ya te lo estoy confirmando, Mati, dame un segundito, que ya para no decir cualquier cosa. A ver, ya te digo. Sí. Así que bueno, Plaza de Mayo. Todos los que puedan estar en la concentración a las 16 horas ahí en la Plaza del Congreso, se va a estar marchando hasta la Plaza de Mayo. Y nada, no solo para denunciar todas estas causas, estos casos, y que no queremos ni un pibe menos, sino también para acompañar a estas madres, a estos padres, tíos, hermanos, primos, abuelos, todas estas familias que se unen para denunciar y para luchar y que necesitan el abrazo solidario de la sociedad, o por lo menos de una parte consciente que no los va a dejar solos. Así que vamos a ir con un corte y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Echando pa' afuera los gorrudos, me tienen junao. que no debía enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos, morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Bien, seguimos aquí, 7 y 10. Estuve en Mar del Plata, no sé si saben, el fin de semana. Y tuve la suerte de coincidir con justo con el 32º Festival de Cine de Mar del Plata. Estaba ahí cerquita de uno de los cines que proyectaban algunas películas y algunos documentales. Y el lunes anterior a volver, yo llegué ayer a la noche, además tuve la muy buena suerte de elegir una película, un documental que me llamó la atención por la temática que atravesaba, que se llama Pabellón 4. Si ustedes buscan en Facebook con el nombre Pabellón 4 les va a aparecer, aparece el tráiler ahí. Es un documental muy piola, pero no voy a hablar yo del documental. Va a hablar el director, que se llama Diego Gachacín, y a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es Pabellón 4? Bueno, Pabellón 4 es un documental sobre un proyecto de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, que lleva adelante un abogado y escritor de La Plata, que se llama Alberto Sarlo, y que él va a dar clases hace 8 años, va a dar clases de filosofía, literatura y boxeo en una cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela, en el pabellón 4 de una cárcel de seguridad de Florencio Varela, la unidad 23. Y bueno, yo sigo un poco las clases que él da ahí a 52 presos de máxima seguridad, las discusiones, los proyectos, sigo la vida también, personal de Alberto, y también la vida de su discípulo, digamos, que es un expreso, digamos, que salió del pabellón 4 hace un año y que hoy en día es el primer expreso contratado por el Ministerio de Justicia para dar clases en las cárceles bonaerenses. ¿Cómo llegaste a Alberto y a Carlos? ¿Cómo llegaste a esta historia? Llegué a través de una chica que le hace la comunicación a ellos, a la editorial, que se llama Rocío Raiberti, que medio a raíz de yo había estrenado mi película anterior, que es Los Cuerpos Dóciles, y ella se contactó y me comentó del proyecto. Solo me comentó así al pasar, ni siquiera es que me dijo quiero que hagas algo, ¿viste? Pero bueno, yo justo estaba buscando algún proyecto y la verdad que me cuadró perfecto, porque la temática me interesaba. Yo con Los Cuerpos Dóciles había ido a grabar un par de jornadas a la cárcel pero en eventos particulares, digamos, no adentro del pabellón, y me había quedado con un poco de ganas de hacer algo en las cárceles. Y bueno, me entrevisté con Alberto y la verdad que ahí vi la película, dije, sí, este proyecto es para hacer una película porque me parece un proyecto increíble, ¿no? ¿Con qué te encontraste en el pabellón 4? En el pabellón 4, el primer día que fui a grabar, obviamente que uno va con sus miedos, ¿no? Porque no es sencillo entrar a un pabellón, que te cierren la puerta con candado y quedarte ahí adentro. La cárcel, digamos, es pesado, ¿no? Filmar ahí adentro. Ya en el cuerpo uno lo siente, la opresión. Claro. Pero sin embargo, lo que sentí también es, me quedé maravillado por el nivel de la clase, el nivel de las discusiones entre los presos, el nivel de sus relatos, porque ellos escriben cuentos que hablan un poco de su vida tumbera, ¿no? Anterior a llegar al pabellón 4, y todo eso me fascinó, ¿no? O sea, era algo que uno no espera ver en una cárcel, ¿no? La verdad que... Y ellos siempre se portaron de la mejor manera conmigo, con mucho respeto y brindándose plenamente. Lo interesante de la película, Diego, es que por intermedio de Carlos Mena, que es este muchacho que logró salir del pabellón y bueno, que le encanta no solamente escribir y lo hace muy bien, sino también dibujar. Y de hecho el libro, uno de los libros que editó la editorial, cuenta y aparece con sus dibujos, que son realmente hermosos y extraordinarios. Lo interesante es que aparece en un plano narrativo cómo la escritura permite conocer a filósofos y permite expresarse a esta población carcelaria, sino que también en otro plano, que es en esa misma escritura, también aparece lo que es vivir dentro de la cárcel y las historias que suceden ahí claro. Dentro. ¿Cómo fue que vos elegiste esta selección que evidentemente es deliberada? Cuando pensé en el proyecto, lo que no quería era que se viese, digamos, como que la cárcel es lo que ocurre en este pabellón, ¿no? Porque lo que ocurre en este pabellón es una excepción a todo lo que ocurre en la cárcel, que es tremendo, y que es muy negro, y que es muy oscuro, y que es muy terrible, y que es una mierda en un punto, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera necesitaba contar esa mierda. Claro. Pero en un documental de observación, porque este es un documental de observación, o sea que no tiene entrevistas ni voz en off, era complicado, ¿cómo hacía para contar eso? Y esto, la solución que encontré es porque obviamente yo cuando investigué esto, obviamente Alberto me pasó todos los libros que editan ahí en el pabellón. Entonces leí los cuentos de los presos. Y entonces ahí estaba la solución, ¿no? O sea, la solución era mostrar a través de los cuentos la realidad carcelaria en los otros pabellones que no son pabellón 4. Claro. Entonces, de esa manera, después los cuentos en sí, no es que yo los elegí, en realidad la dinámica misma de las clases hacía que los presos cuenten los cuentos, porque ellos los leen ante los demás y opinan y todo, ¿no? Entonces, eso mismo yo lo registré y de esa manera conseguí mostrar de alguna manera, no solo aparece ahí, ¿no? También aparece en situaciones que cuenta Alberto, en cuando cuenta que también en el pabellón 4 también hubo un muerto hace poco, etcétera. Digamos, se puede vislumbrar que no es un lugar tranquilo la cárcel, ¿no? Exactamente. Hay otra parte también que me llamó la atención, porque está resuelta, al menos a mi juicio, de forma inteligente, y es también un posicionamiento político, que es un momento donde ellos comienzan a hablar sobre la posibilidad de la elección de salir a trabajar en lugar de robar, y la escena cierra con un pibe un poco más joven diciendo, ojo que esta elección tampoco es tal, mi viejo claro. Está laburando hace un montón y su cuerpo totalmente. Ya no da más. Digo, totalmente. Es interesante decir, bueno, miren que claro, el que, trabajo digamos, para las clases populares es... Totalmente, ¿no? que en realidad son explotados de una manera vil y lo, digamos, y el hecho de conseguir, digamos, que ellos se reinserten de alguna manera, no deja de ser reinsertarse para ser explotados, porque probablemente los trabajos que consigan no van a ser un trabajo muy agradable de hacer y probablemente naveguen en la pobreza el resto de sus días, digamos, ¿no? O sea, entonces, a mí me parecía importante que ese fuese el último testimonio, porque, bueno, hay de todo dentro del pabellón. Hay gente que está muy convencida de que no quiere nunca más salir a robar, o por lo menos es lo que dice ahí adentro, ¿no? Después, obviamente, cuando se enfrentan a la realidad y no consiguen un trabajo y tienen chicos, y como dice uno, que le dice al otro, le dice, ¿vos aguantaría, que tu orgullo aguantaría que tu hijo ande descalzo en invierno? ¿No? Porque también las condiciones socioeconómicas no son iguales para todos. Es muy fácil decir yo no robaría nunca cuando naciste en una cuna de oro, ¿no? O cuando nunca pasaste hambre. Claro. Pero no es esa la situación de todas las personas. Entonces, me parecía importante que este testimonio fuese como el cierre. O sea, mostrando una realidad diversa, ¿no? No digo que... O sea, y probablemente si sigan robando, los van a terminar matando. Entonces, de alguna manera, obviamente que es mejor que no sigan robando. Sí. Para ellos también, probablemente. Sí, con respecto, pero bueno. Con respecto a esto, Diego, fue muy fuerte en el cierre de cuando hablaba Alberto. El pedido de Alberto de difundir esto, de difundir el documental, de difundir el proyecto, con todas las vicisitudes y las trabas que están teniendo desde hace también un tiempo por el Estado provincial, porque, bueno, él lo dijo claramente, muchos de estos pibes pueden terminar muertos. Totalmente, porque a él de gente que pasó por el pabellón ya tiene 10 muertos. Claro. 10 muertos, ¿no? O sea, sí, y él lo sufre, ¿viste? Él se preocupa por no solo por los internos del pabellón 4, porque a veces se meten quilombos hasta con los otros pabellones, en discusiones políticas, y lo más increíble es que le hacen las mil cosas para que él desista de hacer este proyecto, un proyecto en donde el Estado no gasta un peso porque toda la plata la pone Alberto. O sea, Alberto hasta hace poco le pagaba el sueldo a Carlos, por ejemplo. Claro. O él hace un concurso literario entre todas las cárceles del país en donde pone 20.000 pesos de premios, o le construyó un Zoom para el pabellón 4 y puso 20 lucas de su bolsillo. O sea, entonces, viste, no cuesta un peso y da un montón de cosas que el Estado debería dar, como dice él en la película. Sí. Y sin embargo, a pesar de todo eso, le hacen las mil y unas para que desista del proyecto. O sea, es increíble, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Diego, nosotros desde aquí, de Familiares y Amigos de Luciano, el programa que tenemos semanal, te queremos comentar también que tenemos un espacio en Loma del Mirador, un espacio recuperado, y que, bueno, podríamos coordinar, pasar la película y charlar. Seguro. Mirá, la idea de la película está recién terminada. Este es el primer festival a donde vamos. La idea es hacer un circuito de festivales ahora y probablemente la película la estaremos estrenando a mediados del año que viene en Buenos Aires. Seguramente en el Cine Gumón y esperamos que en algunas otras salas. Después de eso, digamos, podemos hacer la distribución en espacios alternativos, digamos, porque por una cuestión contractual del Inca, digamos, yo primero tengo que estrenarla comercialmente. Perfecto. Pero después de eso, seguramente, encantado. Muy bien. Bueno, quería cerrar esta entrevista con vos, dejándote en los últimos minutos, porque bueno, vos comenzaste el proyectado de la película comentando lo que está pasando en el Inca hoy. Estaría bueno que a todos nuestros oyentes y a nosotros y a nosotras también nos comentes brevemente en qué situación está, por la importancia de este tipo de documentales y de cualquier tipo de documental. Así que bueno, te dejamos los últimos minutos para que nos cuentes un poco qué está pasando hoy en el Inca. Bueno, mira, en el Inca últimamente han salido una serie de resoluciones que nos ponen a los productores independientes en un estado, digamos, de imposibilidad de producir, ¿no? Salvo algún proyecto chico, digamos, los documentales digitales, que este es uno de ellos, pero si vos querés hacer un documental con un poquito más de presupuesto, o si querés hacer una ficción, digamos, pequeña, estas resoluciones hacen que sea imposible para cualquier productora independiente. Con lo cual, digamos, estaríamos retrotrayéndonos a los años 90, donde un puñado de productoras eran las que podían hacer también un puñado de películas, ¿no? O sea, hoy se producen más de 100 películas argentinas y en los 90 se producían 20, ¿no? Claro. Entonces, realmente es terrible, porque yo creo que la calidad que está exhibiendo el cine argentino en los últimos años es realmente muy buena. Y esto hace que digamos que haya menos voces, que haya menos democracia, ¿no? O sea, que sea menos democrático el acceso a los medios como para filmar una película. Y bueno, es medio la política un poco en todos los ámbitos. Lo que se está haciendo es, en todos los ámbitos, ¿no? Digamos, reducir la gente que puede tener posibilidades de producir, ¿no? Bueno, Diego. Así que bueno, esperemos que, o sea, las asociaciones estamos tratando de parar esto y de luchar para que sigamos pudiendo filmar este tipo de documentales. Esperemos que podamos seguir haciéndolo. Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación, un abrazo fraterno. No, muchas gracias a ustedes por difundir esto, que como dice Alberto, la difusión es un poco lo que a él le da espacio para poder seguir haciéndolo, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Bien, hablábamos con Diego Achacín, director del documental Pabellón 4, que se está exponiendo toda esta semana en el Festival de Cine de Mar del Plata. Si alguno o alguna de nuestros oyentes está allí dando vuelta, vaya a verlo, porque es un documental que vale la pena, que está muy bueno y que debe difundirse, ¿sí? Porque lo que muestra es otra realidad dentro del sistema carcelario y además también es una muestra de que en realidad dentro de la cárcel se puede hacer otra cosa que no sea torturar y todo lo que sucede intramuros.

¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, no, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, no. Bueno, parece que llegó la temporada hermoso. De Furcio, ¿no? Hermoso, hermoso. Hermoso. Comentan que el SAME recibió llamado porque a Uñaki le agarró un paro cardiorrespiratorio cuando. El comecaca de Uñaki, ¿cómo es? No quiero decir Ukaski, casi le digo Ukaski al periodista, pero no. No, no, no. Uñaki. No, no, no. Nicole. No que viene el abuelo Baki. No, no. Sale de la tumba Baki, me viene, me mata el abuelo Baki. Y una vida cerebral, ¿no? De Carrió que. Mamá. ¿No? Con un futuro incierto. Fue. Pide ACB ese cerebrito. Lluvia de bueno, sale, ser ¿no? Una hija de Utah en la vida no es gratuito. Lluvia de ACB. No, bueno. Con esto hay que hacer un. De ACB. Lluvia de ACB. Con esto hay que hacer un separador, ¿vale? Es hermoso. El cómo el gobierno de Uñaki es. Hermoso. Uñaki muere un par de pulsaciones. Fue como un que medir, había que medir las pulsaciones de ese corazoncito en vivo. Crimen Uñaki de Estado. No puede, y la flaca tampoco, no sé, la periodista. ¿Cómo? Crimen de Estado lo mató el gobierno. Esto no, era una nota que está sucediendo en TN, ¿no? Sí, creo que ayer o antes de ayer. Increíble. Y ella termina hablando de Nisman, ¿no? Una cosa. Sí. Qué lindo que son. Ya no saben ni armar la mentira, pero bueno, fue un lindo momento. Vamos a tener que pasarlo de acá a fin de año el audio. Sí, hermoso, hermoso. Envíalo, Rodrigo. ¿Cómo? Envíalo. Sí, ahora, Rodrigo, ahora lo bajo y lo mío. Archívese. Y sé. Acá Ukaski lo pide de vuelta. Sí, a ver, espere que lo busco, porque. Espere que lo busco. Sí, es tan breve y contundente que pide replay. Tiene más ventanas que el Empire State abierto. Tenés cuidado con lo que tenés abierto, que tengo el micrófono abierto. Así que si aparece algo de lo que ya sabes, mejor que nos suene. No. ¿Pero por qué? Epa. ¿Por qué eso? ¿Por qué va a aparecer eso? Claro, lo estoy buscando. Bueno, ya lo voy a buscar y lo paso. Espera que no sé dónde está. En el Stap está. Está en la deep Web. En el Stap Web está, la página del exiliado Navarro. Pobre. Hablando de los exiliados, yo ya pensaba, ¿no? Tanto que se quejan lucha de, y vuelve, de ¿no? Navarro. Hay que hacer un cartel que diga lucha y vuelve con Navarro. Navarro y Víctor Humo. Todos esos exiliados, ¿no? Que salgan a hacer radios abiertas, ¿no? Que salgan a protestar, que vayan a poner un poquito los gobelins y se ponen delante del Congreso con todos los pingüinardos que lo están atrás y hagan una radio, una televisión abierta ahí. Lo tiene, espera que está conectando el bufoso. Ahí está, mira, ahí se escuchó, se enchufó un conector. ¿Vamos? Pedientes. Entonces, ¿cómo pueden estar sueltos? Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. ¿Cómo? El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No. Qué mujer impresentable, qué tipa nefasta que es. Los periodistas y ella, ¿no? El cómo es hermoso. No, crimen de Estado. No, esto, sí, ahora, mira, ya no. lo voy a abrir en YouTube y lo voy a bajar porque es algo hermoso. La carita, aparte, que hay que guardar. Decir cómo, ¿no? Tremendo. Nati, de la transmisión en vivo de la PH, ¿está sucediendo ahora? Dani, ¿querés comentar un poco de la actividad de la PH? ¿Estás saliendo ahora? Sí, empezó a las 5:30 de la tarde, ¿no? Dale. Era un informe sobre la situación antirrepresiva. Sí, una serie de causas impunes, ¿no? Que acompañan a la PDH, entre ellas la de Gabriel Blanco. Y se estaba realizando en San Justo. No estaba ahí presente Pablo Pimentel y otros compañeros. Sí, nosotros como realizamos el programa no podíamos estar ahí presentes en la actividad, pero bueno, estaba viendo una transmisión en vivo. No sé si tenemos algún audio, aunque sea, para pasar aunque sea un minutito, Nati. Se está cargando el video, chicos, así que aguarden un segundo, por favor. Bueno. Y ahí se puede ver que están algunos de los abogados de la PDH. Bueno, bueno, no importa, Nati, no, si no, vamos con un separador y volvemos, si te parece. Vamos a separar para cambiar de tema y volvemos con más desde afuera. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Bueno, uno de los temas y las notas que teníamos armadas para el final del programa tenía que ver con lo que también comentábamos al principio sobre la violenta, injusta represión o acción que hizo la justicia de Neuquén con intervención de la justicia rionegrina en la propiedad de nuestros compañeros Nadia París y Fermín Martínez, así como también familiares de Nadia que viven allí en Chipoleti y en Neuquén, como también otros compañeros y compañeras luchadores que acompañan las causas que se mueven desde este colectivo, en el cual Nadia es una vocera, una representante de la comunidad mapuche allí en Neuquén, en Chipoleti. Y que también junto con Fermín son parte del colectivo Familias y Amigos de Luciano Arruga, y como Radio Zona Libre, como ese formato que tenemos de radio abierta, de radio desde los juicios, desde las causas, desde las actividades, la han puesto al servicio de un montón de causas, de casos de gatillo fácil, de cuestiones que tienen que ver con la comunidad mapuche, y particularmente en este último tiempo lo que tienen que ver con las denuncias de la no extradición y la liberación del lonco Facundo Jones Wallace, que es un preso político, donde hay una causa y una retención ilegal de él en una cárcel, porque ya ha sido exonerado y juzgado por el delito que se lo está de nuevo intentando imputar, injustamente entregar a la justicia chilena. A raíz de todo esto, devino en las denuncias de las violentas represiones e intromisiones en territorio mapuche en diferentes comunidades, como la fue en el Ofo en Resistencia Cuyamén, que fue en enero la primera, que fue luego la segunda intervención que terminó en la desaparición forzada y posteriormente asesinato de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería y del Estado Nacional. Y bueno, en ese contexto, el sábado de la mañana, operativos policiales en simultáneo intervenían en las casas de nuestros compañeros, sus familiares y otros compañeros allí de lucha. Sin a ti. Sí, me parece que como dato para sumar, y que no es un dato no menor, tiene que ver con la aparición del nombre de nuestra compañera Nadia París en el diario de mayor tirada de nuestro país, que es el diario Clarín, y que ese nombre apareció en un papel que estaba dentro de algunos elementos que supuestamente había secuestrado Nocetti, Y la primera pregunta es cómo Nocetti termina, ¿no? ¿Cómo no? Digamos, que está mal que le haya entregado ese material al diario Clarín. Y en segundo término, nuestra compañera Nadia París se encargó muy bien de en ese momento de empezar a difundir por qué estaba su nombre ahí en ese papel y que tenía que ver con la difusión justamente que hace Radio Zona Libre allá en el sur. Y que no es un integrante claramente de la RAM. Lo tenemos que aclarar, pero no porque estemos en contra de la RAM o porque nos parezca mal no. O no estemos de acuerdo con sus métodos, sino la importancia de desmentir que nuestros compañeros no son ninguna célula de regional de la RAM ahí en donde ellos viven, ni están operando para ese grupo organizado de resistencia mapuche. No, es importante que lo recalquemos una y otra vez para ayudar también a desmentir todos los dichos de uno de los fiscales que es el que hizo la orden de allanamiento del sábado pasado. Sí, me parece que más que desmentir, tenemos que decir que es arbitrario por parte de la justicia intentar generar esa vinculación e intentar poner el acento en que la RAM es un grupo terrorista. En Argentina no hay grupos terroristas, no existen. No existen ni en la RAM ni en ningún lugar del país, me parece. Tenemos que hablar de eso. No es un país que esté armado ni militarizado ninguna parte de la sociedad, digamos. Sí, pero de parte del Estado, sí. Bueno, existe el terrorismo. Estamos hablando de la sociedad civil, obviamente. Claro, de la pie, ¿no? Militarización, claro. ¿No? Pero bueno, justamente es lo que hablamos antes, ¿no? Bueno. ¿No? Legislaciones nefastas como la ley antiterrorista tiene justamente esa mirada, ¿no? Apunta a criminalizar al pueblo, ¿no? Sí, sí, me parece que también, digo, lo que decía Nati, primero, digo, más allá de quién es Nocetti. A las luchas del pueblo, obvio, perdón, ¿no? Obvio. Y a generar causas armadas en ese sentido. Pero es importante entender esto porque hay todo un desarrollo de estas cuestiones en la cual se va construyendo esta figura que le venden al resto de la sociedad de los supuestos grupos terroristas, ¿no? Es el armado, es un entramado en el cual Nocetti no solo que entrega eso al diario Clarín, ¿no? Que opera claramente para que suenan estas cosas, sino de quién era él para tener esos materiales que fueron secuestrados en un supuesto procedimiento, en un allanamiento de vuelta ilegal a la comunidad de resistencia de Cuyamén, a la Lofa en resistencia de Cuyamén. Y digamos, si hubiera sido una intervención judicial legal, Nocetti no es quien para tener en sus manos sucias una prueba que haya encontrado el juez ahí de algo. Si realmente lo era. Debería haber estado un perito con los guantes y con la profilaxis necesaria para resguardar esa prueba para que luego sea analizada por otros peritos y pueda ser revalidada en peritaje, pero no fue así. Estuvo en manos de Nocetti, se sacaron fotos y eso lo hizo circular Nocetti como un montón de cuestiones relacionadas a la causa de Facundo Llores Guala y a la desaparición forzada de Santiago Maldonado con lo que después nos enteramos la posterior muerte. Pero, nada, es un acto nefasto, invasivo, en el cual familiares de Nadia, que no tienen que ver con su vida social y su militancia, fueron invadidos por estas fuerzas de inseguridad, dieron vuelta a sus casas, sus niños tuvieron que ver sus hogares revueltos, patas para arriba, se llevaron apuntes de la adolescencia, de cuando era una joven Nadia que tenía en su casa. Nada de lo que fueron a buscar lo encontraron, ¿no? Porque después ponían en actas como frases como elementos incendiarios, ¿no? En la casa de cualquiera de nosotros van a encontrar papel, fósforos y un encendedor. Exactamente. ¿No? Es una estupidez, una vergüenza que direccionen este tipo de noticias, este tipo de acciones judiciales de esta manera. No sé si, Nati, si tenemos un audio para escuchar de la conferencia que el sábado por la tarde brindaban los compañeros allí en Balsa Las Perlas. No tengo muy en claro si es de la conferencia o es de la entrevista que le hizo Fernando al aire en la transmisión especial. Bueno, vale, cualquiera de las dos. En conjunto con la retaguardia y el zumbido. Bienvenido sea a escucharlas, vamos. Y la detención de Fermín, que actualizamos, ha sido liberado y está ahí cerquita de Sol. De hecho, me acaba de pasar y ahora dijo, mientras estaba hablando con vos. Sí, dijo algo además, ¿no? ¿O no? O yo imaginé su voz. Sí. Bueno, están bien los chicos, y eso están es importante. ¿Van a preferir no hablar? ¿Sabés esto? ¿Ya lo pudiste charlar? En este momento no, estamos tratando de, pero bueno, todavía no vamos a hacer una cosa. No puedo confirmar nada de lo que vayamos a hacer porque, bueno, recién nos estamos encontrando, pero lo más probable es que a la tarde hagamos una radio abierta y, bueno, si podemos hacer la transmisión también por la Red Nacional de Medios Alternativos, sería ideal. Sin bandera ya, porque nos decía Gisela que se llevaron la bandera que decía RAM, Radio Alternativa, móvil, se la llevaron esa bandera como parte del allanamiento. Así que será con otra bandera en todo caso, van a tener que... Por supuesto. Y además se deben haber llevado todos los elementos para hacer esténciles y banderas, así que será con la voz, con la palabra y con los cuerpos allí en esa radio abierta. Te propongo que nos tomemos un ratito y volvemos a charlar, así ustedes también se ordenan ahí, se saludan, se abrazan y hacen todo lo necesario para tranquilizarnos todos un poco. Dame un segundito, Fer, dale, un segundito. Dale. Negra, ¿qué no? Salir tu voz, que salga, que está bien. Mira, acá estoy con Nadia París. Sí. ¿Te parece que salga ella? Si ella tiene ganas, sí. Trae un poco de tranquilidad a tantas personas que están preocupadas. Por supuesto, si ella tiene ganas, sí. Bien. Dale. Hola. Nadia. Bueno. Hola, ¿qué tal? Qué momento, Nadia. Qué momento, Nadia. ¿Cómo estás? Contanos primero cómo están ahí con Fermín. Y aún estoy preocupada porque lamentablemente esto no fue dirigido nada más que a los militantes, sino que fueron a la casa de nuestros padres, allanaron ahí, se llevaron cosas de las casas de nuestros padres, entraron a la casa de una piancruce, también en forma violenta. Acá nosotros sabíamos que estábamos bien indicados por el Poder Judicial y por el Poder Político, así que estuvimos en calma y la verdad que la policía que vino a casa se manejaron en términos respetables, por lo menos. Uh-huh. Igualmente, más allá, se llevaron esténciles con la cara de todos los pibes desaparecidos, de Luciano Arruga, de Julio López, de los pibes víctimas de Gatillo Fácil, Brian Hernández, Matías Casas, Sergio Ábalos. Bueno, ese material subversivo se llevaron de acá. Sí. Las banderas que llevamos a las movilizaciones. Sí. Y bueno, y además, como yo soy canabicultora y usuaria de cannabis medicinal, también se llevaron el aceite que había en mi casa, uh-huh. Las flores que tenía en mi casa, las plantitas. Y me iniciaron una imputación por tenencia de estupefacientes. Así que bueno, son dos frentes, pero que igualmente es parte de la lucha. Nosotros somos los que venimos haciendo toda la comunicación en las marchas por la legalización del autocultivo y del consumo de marihuana. Así que también sabemos que estamos bien sindicados en ese sentido. Claro. Nadia, hace un mes, no mucho más, hablamos en el programa de la Red de la mañana, en el Enredando, porque había salido publicada en Clarín una nota que habían sacado de un allanamiento a Fernando Jones Guala en la que figuraba tu nombre. Digo, esto no empezó hoy, digamos, esta persecución. Ustedes están en la mira hace bastante tiempo por hacer comunicación alternativa y comunitaria en la zona. Tal cual, inclusive es eso, la orden del juez Villanueva, del Piedra Buena, está dirigida a encontrar cualquier objeto que nos vincule con la RAM y con el ataque a Plus Petrol, yo no conozco bien los hechos de qué consiste, pero bueno, como es un juez de la provincia de Río Negro el que está actuando, necesitó también la anuencia de la jueza María Florencia Caruso de Río Negro para poder mandar este allanamiento en mi casa. Uh-huh. Y vos ya en y aquel... la imputación quedó bajo el juez Greca, que es el mismo que tiene procesada a las trabajadoras de limpieza de la universidad, donde también estoy imputada por haber acompañado a las trabajadoras en el conflicto. Claro. Vos ya en aquel momento, charlando con nosotros, habías dicho que más allá de, por supuesto, sentirte parte de la lucha mapuche, no pertenecés a la RAM. No pertenezco a la RAM, pertenezco a familiares amigos de Luciano Arruga, trabajo con familiares amigos de víctimas de la represión estatal de Neuquén y de Río Negro, y tampoco considero que la RAM sea una organización terrorista, lo que entiendo que es una organización que tiene su función en territorio. Claro. Acá nosotros hacemos otras cosas que son las que ustedes ven siempre públicamente. Uh-huh. claro, claro, claro, claro. Bueno, salvo que consideren que tu opinión, que no descalifica, digamos, a la RAM, sea producto de sea capaz de llevarte a una situación como esta, es inentendible que hayan caído ahí, y a la vez es también bastante fácil de comprender, ¿no? La presión para aquellos que intentan alzar su voz de disidente cuando vamos hacia un discurso único, ¿no? Y más a través de los medios, ¿no? Totalmente. Nosotros creemos que es una clara persecución política, porque justamente no nos han podido sacar de la calle, inclusive desde que hemos salido a reclamar por la libertad de Facundo Soles Wallace, hemos salido a denunciar la estigmatización, los montajes que se hacen para demonizar y para justificar la persecución política a nuestros Damián, y por supuesto que en algún momento iban a tratar de apuntar hacia nosotros, así que estamos tranquilos porque sabemos que no tenemos nada para esconder. Uh-huh. Pero la verdad es que es gravísimo lo que está sucediendo. Lo que pasó en Córdoba, lo que viene pasando desde que desapareció Santiago, vienen apuntando directamente a quienes no nos dejamos atemorizar. Uh-huh. Sin dudas, bueno, ya te va a llegar seguramente allí, pero familiares y amigos de Luciana Rúa acaba de sacar un comunicado contando toda esta situación. Te dejamos descansar, que seguramente será necesario, y te dejamos planificar las acciones. No, te cuento, sí. Ya hay los compañeros, la verdad que se han movilizado masivamente, porque esto fueron, por lo menos estamos contando, 7 allanamientos simultáneos en las 2 provincias. Uh-huh. Así que hoy mismo a las 6 de la tarde va a haber una radio y una movilización en el Monumento a San Martín de Neuquén, donde vamos a repudiar todos estos hechos, los vamos a denunciar y vamos a ver qué acciones vamos a seguir. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 18 horas en el Monumento a San Martín. A las 18 horas. Y bueno, habrá seguramente posibilidad de que podamos, que eso pueda ser una transmisión de la red, ¿no? Sí, seguramente. Habrá cuestiones. Por teléfono nosotros, porque se han llevado todas nuestras computadoras. Dale, claro, claro, además eso. Bueno, un abrazo enorme, nos deja más tranquilos a todos escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Nadia. Compañeros. Un abrazo. Nadia París. Bueno, ahí escuchábamos la nota que hacía Fer el sábado, no sé, el mediodía, calculo cerca de la 1, cuando bueno, ya Fermín estaba llegando y había sido liberado y podían hablar con Nadia, ¿no? Ya vamos a estar ahondando y tratando de puntualizar, ¿no? Vamos a tratar de los programas que nos quedan de aquí hasta el fin de año, antes de generar el silencio previo a la actividad de fines de enero, el silencio de radio que practicamos todos los años. Vamos a puntualizar sobre todo lo que pasó en estas intromisiones totalmente arbitrarias, totalmente infundadas. Vamos a hablar de quién es Pluspetrol, de lo que está pasando en la Patagonia. Estas nefastas petroleras están autoincendiándose los pozos, están generándose autoatentados ellos mismos para culpar a las comunidades que están en territorio. Porque luego, para avanzar en su territorio. En la conquista, ¿qué pasa? Las comunidades son muy pequeñas, los territorios son muy grandes, las petroleras haciendo este tipo de cuestiones las ponen en jaque en una discusión y las comunidades terminan algunas por toda esta presión y toda esta violencia que hay desde la justicia, desde las empresas privadas, desde los sectores de interés que hay alrededor de estas petroleras, cediendo una buena parte de ese territorio, de esas hectáreas. Entonces vamos a estar hablando bien de todo esto y de todo el marco. Creo que nos va a tener como tarea comunicacional poder abrir las diferentes aristas, la judicial, las petroleras, la cuestión mapuche, y vamos a tener que dar informes contundentes de aquí lo que queda de este 2017 para desenmascarar todo este entramado nefasto. Mati, para cerrar, si te parece, sí, y les parece, sí, a todos y a todas. La verdad que no me parece. Bueno, será autoritario. ¿Qué tipo Contreras? Es el contra. La parte adolescente de la mesa, ¿no? La pata adolescente. Sí. Bueno, este fin de semana, el 25 y el 26 de noviembre, va a estar llevándose a cabo el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos contra la Impunidad y la Represión. Esto va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser más precisamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora, Santiago del Estero, 10:29, ¿sí? Rápidamente, porque se nos termina el tiempo, las comisiones que va a haber: represión niñez y juventudes, represión en lugares de encierro, represión tierra, pueblos originarios y campesinos, cuestiones socioambientales, represión tierra y vivienda en zonas urbanas, represión a los que luchan, impunidad y genocidio, juicios, impunidad de hoy, poder, Estado y corrupción, trata, género y derechos humanos, y migración y medios y derechos humanos. Repaso la hora, ¿sí? El 25 de noviembre, todo comienza a las 9, de 9 a 10 serán las acreditaciones, luego están la apertura de las diferentes mesas de trabajo, y el 26, el domingo 26, a las 10 de la mañana, va a comenzar el trabajo en comisiones hasta las 16:30. El sábado termina a las 17, ¿sí? Entonces, este sábado y domingo, 25 y 26 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, se va a estar llevando a cabo el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos, que no dije quién lo organiza, ¿sí? Lo organizamos, ¿sí? Familiares y amigos de Luciano Arruga, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el Colectivo Memoria Militante, Correpi, la IATIP, Hijo Zona Oeste y Liber Pueblo. Así que bueno, ahí los esperamos. Este y fin las esperamos. De semana estaremos ahí. Nos escuchamos la semana que viene, compañeros y compañeras. Así será. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Contra la impunidad y la represión. 25 y 26 de noviembre. Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029. Organiza Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Colectivo Memoria Militante, Correpi, EATIP, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Hijo Zona Oeste, Liber Pueblo. Para más información, Facebook, Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Contra la impunidad y la represión, nos organizamos y luchamos.